Pues vamos a pasar ahora ya a la siguiente. Un abrazo a todos, ya me despido de esta primera hora que hemos tenido que espaciar un poco y vamos a pasar ya a la segunda. Vamos a entrar en la sala Gypsy, ya lo estamos haciendo y vamos a ver si aquí tenemos a todos los compañeros. No, dale, arranca. Ahí estamos. Arranca. Hola, muy buena. Pablo y menos. Muy buena. Hola, ¿qué Juan, tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, con muchas ganas de escucharles ahora, estoy muy atento porque personalmente creo que es muy importante hacer llegar la libertad a muchos entornos de comunicación y uno de ellos, yo creo que el que unifica todo lo que es el aspecto más de comunicación en audio es la radio, nuestra querida y ansiada radio. Sin más, le dejo para no pisarles más tiempo y si quiere... Tú vas a presentar, ¿verdad? Si quiere, sí, o si quieren, presento a ustedes. Yo, tú sabes que a mí lo que me digan, yo lo hago. No, para saber cuándo estamos ya al aire, ¿no? Ahora mismo ya estamos al aire, Pablo. Ah, ahora bueno, mismo. Ya estamos. Está bien. Sí, sí. Menos mal que avisaron. Menos mal que... Pero bueno, que esto es un directo y es normal que en una emisión en directo pase esto. Pasa en las televisiones, no nos va a pasar a nosotros. Pues estamos ante un equipo que es Estertic Genio Linux con lo que es, y ahora nos va a hablar de una red de radios comunitarias y software libre. Creo que es interesantísimo. Yo no me perdería este directo porque si el podcasting es un sobrino de la radio, hay que aprender mucho de esta para saber lo que se puede conseguir. Sin más, Pablo, les dejo. Tenemos algunos problemas. Sí. ¿Tenemos bueno, problemita de qué? Dale, Jonah. Bueno, compañeros, compañeras, primero que nada, muchas gracias por dejarnos participar de este encuentro, de esta transmisión, de esta maratón. En nombre de la red de radios comunitarias y software libre, en nombre del equipo de desarrollo y toda la comunidad de Etertis GNU Linux, le damos las gracias. Y bueno, en esta horita vamos a estar charlando un poco de ¿qué es Etertic GNU Linux? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Por qué armar esta distro? ¿Cómo empezó? ¿No? ¿Qué herramientas trae preconfiguradas? Y después charlar un poquito sobre justamente la comunidad que está detrás del el desarrollo de GNU Linux. Etertic GNU Linux. Nos están acompañando, en este caso, de Pablo López, de Venezuela, y Clara Roballo también, de Ecuador. Pablo hace las veces de referente del área de formación de toda la red y Clara es referente del área de comunicación de la red de radios comunitarias y software libre y también del equipo de desarrollo. Y bueno, Jonathan, quien les habla, que en este caso hace como de presentador de esta charla. Así que estamos muy felices de poder participar, muy alegres de que nos hayan invitado. Bueno, sin más, les dejo con Pablo, que también, bueno, vamos a ir charlando en realidad entre todos, comentando qué es la distro y qué es la red, ¿no? Así que, Pablo, el micrófono es todo tuyo, vamos a ir metiendo la cuchara un poquito entre todos, abriendo el juego también a quienes nos estén escuchando para que se sumen con sus preguntas, con sus sugerencias. Bueno, vamos tratando de hacer ameno esta charla. Bueno, parece que nosotros no nos escuchan. Bueno, si comenzamos entonces con lo que es Etertic GNU Linux, ¿sí? Para los que no conocen, Etertic o GET, como le decimos también en lo común, en el llano, es una personalización, por así decirlo, de software orientada particularmente al uso en radios, en entornos radiales, comunitarios, cooperativos, pero también orientado al uso de todas aquellas personas que sienten algún gustito por la radio, por el micrófono. Está basado en Debian hasta la versión 7.1. A partir de la versión 8.0 en adelante, Etertic cambia de Debian y se centra como distribución base, toma como distribución base el desarrollo del proyecto Dewan, y que de alguna manera integra varias herramientas y configuraciones de lo que nosotros denominamos el quehacer cotidiano, el trabajo, el menudeo de la comunicación de la comunicación popular, ¿no? Por ahí, si algún compañero quiere meter una cuchara en esto, también es importante. No sé, Pablo, por ahí si querés agregar algo a la presentación que estoy haciendo. Sí, bueno, decir que en un principio EtherTix, como decías vos, es una, o JET, como le decimos nosotros, entre nosotros, es una distro que está pensada para la capacitación, ¿verdad? Porque antes que nada nosotros creemos en que los medios alternativos, los medios comunitarios, deben tener una autonomía, ¿verdad? Entonces, EtherTix fue pensada un poco para eso y nace a raíz de una necesidad muy concreta de una radio en particular. Contanos un poquito de eso, Jonathan. Sí, EtherTix nace en un entorno, por así decirlo, cooperativa, en un entorno de desarrollo, digamos, nace en una radio en particular, que es FM El Libertador, en Posadas, la provincia de Misiones, aquí en Argentina, y que viene a subsanar un problema específico de esa radio, que era justamente la posibilidad de tener alguna herramienta técnica para el quehacer cotidiano, ¿verdad? La idea detrás de la concepción de EtherTix, de GET, o de EtherTix GNU Linux, fue sentar también las bases para el desarrollo de una distribución GNU Linux libre, pensada para el trabajo en entornos de radios comunitarias y cooperativas. Nosotros, o el equipo detrás del desarrollo de EtherTix, queremos aclarar una cosita que nos parece importante, más allá de lo que decía Pablo, de que fue pensada con la idea de servir como base para la capacitación y para la formación de radios en software libre. EtherTix no incluye, ni va a incluir de manera predeterminada nunca, componentes que atenten contra la libertad de los usuarios, fundamentalmente mirando esto desde el paradigma de libertad que propone la Free Software Foundation. Es decir, nosotros, todos los programas, más de 2.000 paquetes que tiene EtherTix preinstalados, todos respetan la licencia GPL, GPL3 y derivadas de la FCF, pero que nosotros no cerramos solamente eso. Si una radio, algún compañero, alguna compañera necesita instalar tal o cual componente privativo, es libre de hacerlo, pero siempre bajo su responsabilidad y sabiendo que nosotros, la comunidad de desarrollo, no alienta el uso de componentes privativos, ¿verdad? Esto es importante marcarlo. La idea detrás de EtherTix es constituirse como una distribución 100% libre. Cualquiera que puede ver los programas que tiene incluido verá que el 100% de esos programas respetan justamente la libertad de los usuarios, ¿verdad? El desafío, como bien decíamos, de generar EtherTix comenzó con la necesidad real y concreta, ¿sí?, de mirar FM El Libertador de Posadas en Misiones, como bien lo decíamos, allá con los compañeros misioneros. La historia podíamos remontar allá por el 2006, 2007, justamente mirar todo su entorno de trabajo a un lugar donde se respetara un poco más la libertad, ¿verdad? Y así que fue que se fue construyendo una distro que, sumando algún programita acá, algún programita allá, algún script por acá, otro programa por allá, fue armándose, ¿no? Pero que en ese entonces, allá por el 2006, era un desarrollo privado, ¿verdad? No privativo, privado, de una cooperativa, que no tenía en vistas de convertirse en una distro hoy por hoy de desarrollo latinoamericano y con una expansión, digamos, por muchos otros países cruzando el charco, ¿verdad? Como España y algún otro país que se nos está escapando. Hasta que correo va, correo viene, charla va, charla viene. En 2011, más o menos, nos invitan, ¿sí?, los compañeros y compañeras de la cooperativa LibertyX, que es la cooperativa donde sale GET, nos invitan a dar una capacitación en una localidad que se llama San Pedro de Guasayán, en la provincia de Santiago del Estero, justamente para contar la experiencia de cómo es trabajar en una radio con software libre. Así es que nace el problema de cómo replicar el trabajo de la PC de aire, de la computadora de aire, de FM Libertador, cómo llevarla a una localidad, para los que no conocen Argentina, San Pedro de Guasayán, en la provincia de Santiago del Estero, es una localidad muy pequeñita, casi aislada, donde prácticamente no hay conexión a internet. Entonces, ¿cómo mudar todo el trabajo de FM Libertador a la FM San Pedro en una localidad donde no había internet, donde no se podía descargar la distro? Es así que surge la propuesta, surge el proyecto de generar la ISO, ¿sí? Generar el sistema, la distribución en un CD, en un DVD, para que pueda ser instalado en cualquier radio. Esto es importante porque esto lo que hace Get es traer de manera preinstalada todo lo que se necesita para iniciar una radio, ¿no? Desde un automatizador radial como Eje Radio o Riddendel hasta un editor de metadatos o un editor de audio hasta un reproductor, un procesador de texto, ¿no? Todo lo que se necesita para funcionar en una radio, ¿verdad? Y así empieza el desarrollo de Etherfix como una distribución fundamentalmente pensada para entornos radiales, ¿no? Nace de una necesidad real y concreta de una radio y que por cuestiones de la vida se va generando y se va multiplicando a través de las diferentes radios y los diferentes compañeros y compañeras que empiezan a trastear con estas cosas, ¿no? Si te parece, Pablo, nos podés contar ahora por qué nosotros hacemos esta distro, por qué armar una distro totalmente distinta y no usar una que ya esté funcionando. Hola. Bueno, espero que me estén escuchando. Sí, voy a responder unas cositas que preguntaban ahí por el chat. Que nos están preguntando por qué elegimos Dewan como base. Antes que nada, comentarles que hoy no está con nosotros acá Javier Obregón, que es el desarrollador principal de Etherfix, ¿verdad? Por cuestiones personales no pudo estar. Y bueno, Dewan, como bien decían ahí en el chat, es más que nada por el tema SystemD, ¿verdad? Muchos de los que integramos la red pensamos que, bueno, que SystemD tiene algunas atribuciones que no debería tener y optamos por ese camino. También decirles que el kernel de Debian sí es libre, en realidad, porque lo han depurado. Pero bueno, es más que nada por eso. Sí, fundamentalmente Etherfix en cuanto a kernel trae dos, ¿verdad? Trae dos de manera predeterminada. Uno es el kernel del proyecto Debian, ¿sí? Libre. Y otro desarrollado por la FSF Latinoamérica, que es el proyecto kernel Linux libre, ¿sí? Es decir, tomar el kernel del proyecto Linux, el kernel original, limpiarlo de todos sus componentes privativos, de todos sus blobs y de todo el código ofuscado, y dejar un kernel limpito. Por eso que es el 4.7.2, es el proyecto del kernel Linux libre, que es uno de los kernels, ¿verdad? Y bueno, el proyecto Dewan también se toma por su estabilidad y también para darle un apoyo a ese desarrollo, ¿verdad? Para agregar algo más a lo que decía Pablo. Digo, por ahí no nos metemos tanto en cuestiones técnicas por el hecho de que justamente no somos técnicos, sino que somos más gente del palo de la comunicación, ¿verdad? A ver, sí, hola. Lo que pasa es que se me está desconectando a cada rato por la conexión de internet, pero me parece interesante resaltar que, sobre todo, Etherfix es una herramienta que ha surgido de la necesidad no solamente de, como dijo Jonah, de una radio, sino de toda una comunidad, que si la comunidad no la fortalece como lo está haciendo a través de constantes preguntas, de resaltar cuáles son las herramientas más importantes para la radio, de un debate constante de por qué utilizar software libre y no seguir utilizando software privativo, creo que eso es lo que le hace fuerte a Etherfix, el seguir alimentando y trabajando diariamente por democratizar la tecnología, democratizar el conocimiento, porque si las radios comunitarias no están, no usan software libre, están atentando contra sus principios, contra lo que están luchando, contra lo que están peleando, ¿no? Entonces, es una forma también de democratización de la tecnología, y cada vez es más obvio, más evidente, que nos vamos convirtiendo en simplemente proveedores de información para las grandes corporaciones que se están apropiando de nuestro conocimiento, de nuestra información, y la lucha de la tecnología, de la democratización, del uso de esta tecnología libre, hace que demos la batalla, ¿no? Descolonicemos este terreno que cada vez más se quiere privatizar, ¿no? Entonces, creo que EtherTix, ¿por qué seguimos utilizando? ¿Por qué la seguimos fortaleciendo? Viene de la necesidad de esto, de democratizar este terreno que cada vez quiere ser más colonizado y quiere que sigamos siendo simplemente como consumidores de la tecnología privativa y no productores de esta tecnología, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes aportes que tiene EtherTix dentro de la comunidad, ¿no? Exacto. Les pido a los compañeros que están escuchando que, bueno, que tengan un poco de paciencia por dos motivos, porque primero, no estamos acostumbrados a usar Jitsi, nosotros trabajamos normalmente con Bumble, y segundo, nuestras conexiones o nuestros anchos de bandas de pronto no son los mismos que en otros lados, ¿no? Entonces a veces podemos tener algún problemita ahí. Sí, nos seguían insistiendo con el tema de que si lo de SystemD era por una cuestión técnica o no. Y más que nada es por cómo está encarado SystemD. O sea, que muchos pensamos que no cumple con la forma en que se hacen las cosas en GNU Linux. Y que toma un control demasiado fuerte de la computadora, se toma atribuciones que no son las de un sistema de inicio. Pero bueno, no vamos a centrar todo en lo que es el tema SystemD. Lo que sí, EtherTix, como bien decía Clarita, está lo que busca, en realidad, es ser pensada para radios, o sea, que son equipos que van a estar trabajando los 365 días del año, las 24 horas, es base fundamentalmente la estabilidad, ¿verdad? Y por eso se piensa en una distribución que sea totalmente libre, aunque no esté de pronto con los últimos programas de lo último, pero bueno, que funcione bien. Y sí, como bien dicen ahí, si tú arrancas con el kernel libre, no puedes instalar componentes privativos. Para eso debes arrancar con el otro kernel y ahí sí puedes instalar lo que sea. Incluso en el group de EtherTix se agregó la opción de que recuerde el último kernel con el que arrancaste. De esa manera, si tú arrancas con el kernel que no totalmente libre para poder instalar componentes privativos, la próxima vez que arranque, arrancará con ese kernel y no tendrás problemas. No tendrás ni siquiera que quitar el otro kernel. Dale, Juan. Jonathan, perdón. Ah, sí, me estaba cambiando el nombre. Bueno, sí, entonces, lo que charlábamos antes, ¿no? ¿Por qué usar esta distro? ¿Por qué crear Get? ¿Sí? Más allá de lo que decía Clary antes, más allá de lo que decía yo al principio, podríamos encontrar varias respuestas. Podríamos estar acá todo el rato, durante toda la emisión de la maratón, hablando de por qué armar otra distro, ¿sí? No hacer una existente. Fundamentalmente, una de las principales razones es que muchas veces se asocia el proceso de migrar a un entorno de software libre o migrar una computadora a software libre con el hecho de instalar una distribución GNU Linux, ¿sí? Lo que podemos decir que a veces se desconoce, ¿sí?, es que dentro de una amplia gama, no podría enumerarte la cantidad de distribuciones GNU Linux que hoy existen, no todas son libres, ¿verdad? Habrá unas pocas, un puñado, 6 o 7 tal vez, que sean 100% libres, al menos desde el concepto de libertad que propone este paradigma, el paradigma iniciado por Richard Stallman y mantenido por la FCF, que justamente como le decía al principio, esperamos que Ethertix pueda ser o pueda estar entre esas pocas opciones que respeten o que sean una distribución 100% libre, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿por qué armar otra distribución y no usar una existente? Por tres razones básicas, o por tres, nosotros dividimos o pusimos tres puntos básicos para responder esta pregunta. La primera tiene que ver con el apoyo a las capacitaciones, ¿sí? Ethertix nace también con esa intención, la de alguna manera reducir la curva de aprendizaje al mínimo necesario, ¿sí? Sin convertir al usuario en un, lo que podríamos decir, un zombie que aprieta botones constantemente de la mano del software libre, ¿no? Con Ethertix el usuario puede llegar hasta donde sus ganas de aprender, sus ganas de conocer, sus ganas de investigar, hasta, digamos, su imaginación o su capacidad lo pueden llevar, ¿sí? El único límite es, lo que decimos siempre, el único límite es uno mismo. Con Ethertix como plataforma educativa para los talleres de software libre en radios, que son los que llevamos adelante con la red de radios comunitarias y software libre, podemos, de alguna manera, ir aprendiendo, trasteando, digo, ¿no?, en todo este mundo nuevo que es la comunicación radial para algunos, la comunicación popular, pero que también le permite a las organizaciones también capacitarse en todo este mundo de trabajar en radio, en comunicación, con herramientas 100% libres, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Otro punto es ayudar, justamente, y que viene concatenado con el primero, ayudar en la migración de las radios, ¿sí? Basados en la experiencia de la, digamos, de la cooperativa Libertix, que es la cooperativa desde donde nace el proyecto, ¿sí? Nuestra intención siempre fue ayudar a las radios a hacerles más fácil el camino de migrar a un entorno de software libre, ¿verdad? De alguna manera, romper esas cadenas tecnológicas que nos atan a ciertos sistemas operativos, a ciertas lógicas de producción de software, y de alguna manera iniciar el camino de trabajar en comunidad con software que se desarrolla en comunidad, ¿verdad? Ethertix, para ayudar a la migración de las radios, ya desde su instalación, desde su comienzo, desde el Live DVD de la distro, desde el Live CD, ya trae preconfigurada todas las herramientas para trabajar en radio. Esto es importante remarcarlo y lo voy a hacer durante toda la presentación. Ethertix trae ya, incluso en modo vivo, activada todas las herramientas que se necesitan para que cuando nosotros insertemos el CD, el DVD o el USB en el que tengamos quemado la ISO, ya podamos trabajar en radio. ¿Sí? Así de simple, no es muy difícil. Y como tercera opción nosotros pusimos, ¿por qué armar una distro y no usar una existente? Por el hacking mismo, pero no el hacking que nosotros vemos en las películas de un hacker que está en una habitación oscura con su computadora y tratando de hackear el Pentágono. No, el verdadero hacking, la ética hacker que tenemos todos y cada uno de nosotros y de nosotras dentro y que nos mueve constantemente a sobrepasar nuestros límites, a ir más allá de lo establecido, ¿verdad? Eso es el hacking para nosotros, es poder romper de alguna manera las limitaciones que creemos podemos tener, pero que en realidad no las tenemos y que justamente, en este caso el compañero Javier Obregón, a quien le debemos de alguna manera el desarrollo inicial de Ethertix, nos comenta siempre lo mismo. Él es administrador de sistemas, se gana la vida de eso, no es desarrollador de distribuciones. Tuvo que aprender desde cero cómo se arma una distribución para poder armar GET. Lo mismo nosotros, cualquiera de los que integra la red de radios comunitarias y software libre puede decir lo mismo. No venimos del campo de la informática, no sabemos a ciencia cierta qué es un sistema de inicio. No sabemos cómo funciona una base de datos o cómo se administra un protocolo de seguridad dentro de un entorno de servidores, ¿sí? Pero sí sabemos de comunicación, sí sabemos de micrófonos, sí sabemos de cuándo está saturando un micrófono, cuándo está saliendo mal, cómo subir el volumen de una música, cómo levantar una cortina, ¿sí? Eso lo sabemos. El hacking nuestro viene a ser la posibilidad de mezclar la comunicación, todo lo que implica la comunicación popular, el trabajar en comunidad, el hecho de compartir y no competir, todo eso es el hacking que nosotros mezclamos con la parte técnica, que para eso hay algunos compañeros y compañeras que se han especializado y que nos dan una mano. Nosotros hacemos la parte de la comunicación, ellos hacen la parte de la técnica. Muchas veces nosotros, por propia curiosidad, por propio hacking, nos metemos a tocar un poco la parte técnica y los compañeros y compañeras que son más técnicos se meten a tocar un poco la parte de la comunicación. Esa comunidad, ese hacking que se va generando en el equipo de desarrollo, en el grupo de desarrollo, en la comunidad, es también una de las razones por las que usamos o por las que creamos, por las que desarrollamos la distribución GNU o Ethertix GNU Linux, ¿verdad? Hay un par de preguntas ahí, vamos a ver si podemos responder o si hay algunas inquietudes. Por ahí si ven que voy como mucho o hablo mucho o no se entiende, digo, chiflen y vamos refrescando algún concepto. Sí, yo simplemente quería agregar a lo que está diciendo Jonah, que desde la parte de la red de radios comunitarias y software libre, lo que intentamos también es no solamente incentivar a la gente a decir, bueno, pues tienen que migrar porque tienen que migrar. No es una imposición el tema de la migración hacia software libre. Creemos que es una consecuencia después de asumir el concepto de comunicación libre. Nosotros la comunicación libre la entendemos como un principio fundamental de quienes hacen comunicación comunitaria, entendiendo como la democratización del conocimiento, la democratización de la palabra, la democratización técnica, tecnológica. Todo esto, cuando se asume la lógica, la ideología de lo que significa realmente utilizar software libre, la migración es simplemente una consecuencia, ¿no? Porque muchas veces cuando las personas hablan de que, bueno, pues nos toca migrar y es a veces en unas instituciones, lo he visto mucho últimamente, que les obligan a migrar a software libre por una cuestión económica. ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentra con una resistencia, incluso genera hasta traumas en las personas porque les están obligando a hacer algo que no quieren. Y muchas veces pasamos 8 días trabajando y que nos obliguen a utilizar un sistema operativo que no hemos elegido es algo frustrante. Entonces, sí creemos que primero se debe migrar la cabeza de la persona, hacerle entender por qué estamos utilizando software libre, qué implica el uso de software libre y qué implica también el uso de software privativo, y desde ahí se fundamenta GET, ¿no? Desde esa lógica de entender que no simplemente es una cuestión de utilizar software libre porque debemos utilizarla, sino entender por qué utilizamos, ¿no? GET es una distro que tiene muchas ventajas, tiene muchos programas, resuelve la vida de las radios, pero tenemos que hacerle a que la persona que va a migrar a este espacio, a este entorno, se enamore de esta distribución para que pueda utilizarla libremente y no tengan ningún problema con esto. Entonces, también GET, lo maravilloso de GET es que está formado por una gran comunidad que nunca te deja solo, ¿no? Entonces, la persona que migra a GET siempre está acompañado por un gran soporte técnico que le acompaña, que si tiene algún problema, pues entre todas y todos vamos resolviendo, que tenemos contacto directo con los desarrolladores de los programas. Entonces, es una construcción colectiva maravillosa que va fortaleciendo el crecimiento de la distribución, ¿no? Entonces, eso yo también creo que es una de las grandes ventajas que tiene GET y la red de radios comunitarias y software libre, ¿no? No sé si Pablo quiere añadir algo más. Sí, bueno, vamos a ver si me pueden escuchar ahí porque tengo unos problemas con el micrófono. Les pido disculpas. Sí, como decía Clarita, por eso cuando nos invitaron para el maratón, veíamos que no podíamos separar lo que es Ethertix GNU Linux de lo que es la comunidad que está detrás. Y como decía Clarita, hay una lista incluso de correo donde se pueden, a la que se pueden unir donde le damos soporte a la gente, ¿verdad? Eso está en liberaturradio.org. Ahí van a encontrar la lista para poder unirse. Si todo está saliendo muy mal el micrófono, me avisan. Yo creo que, bueno, ya más o menos ha quedado entendido lo que es Etertix GNU Linux. Vamos a ver un poquito entonces cuáles son las herramientas de las que disponemos al usar esta distribución. Digamos, el sistema operativo base GNU con kernel Linux libre y Linux compilado por el proyecto Dewan. La distro base es Dewan 1.0 Jesse, con la rama de instalación main. Tiene arquitectura de 32 y 64 bits y escritorio XFCE 4. Vamos a ver algunas de las herramientas que disponemos en la distribución, ¿verdad? Como automatizadores de radio, el automatizador para una radio obviamente es una de las partes fundamentales, ¿verdad? Disponemos de dos automatizadores. Uno es G-Radio en su versión 2.0, que es desarrollada por un miembro también de la red, que es Charles Escobar. Es un automatizador, digamos, si se quiere, al estilo Sara Radio, para los que vienen de radio, no es igual. Él funciona en base a script de Bash, pero es muy similar en su concepción, digamos, o en el tipo de automatizador a Sara Radio. Después, si se precisa algo con más potencia, se dispone también preinstalado a Rivendell, que para quienes no lo conocen, Rivendell es el automatizador más completo que hay en el mundo del software libre. Ya viene preinstalado y listo para funcionar, lo que es un plus, porque Rivendell, bueno, es un poquito más complicado de instalar en cualquier distribución. Después, como editores de audio, tenemos Audacity y tenemos Ardour 5. A su vez, dispone de la suite Cadence para gestionar Jack, en el caso de usar Jack. Esto viene desactivado por defecto, pero instalado. Es simplemente activarlo, ya que mucha gente no utiliza Jack, entonces decidimos desactivarlo por defecto. Pero sí está instalado y listo para usarse. También está Mix, el programa de mezcla, ¿verdad? Que usan varios DJs. Con el que también se puede hacer streaming. Dispone de un servidor de streaming Icecast 2, listo para usarse. Como clientes gráficos para streaming está Boot y por terminal Ice 2 y Dark Ice. Después hay algunas cuantas herramientas que son de uso diario en la radio. Por ejemplo, ACMP3 Gain, que es para normalizar los volúmenes de los audios. Esto es bastante importante en una radio, sobre todo si no disponemos de procesadores de sonidos o es una radio online. Con esto normalizamos todos los volúmenes para que la música y los audios nos salgan todos más o menos al mismo volumen. Está también MP3 GTK Audio Splitter, que es para cortar los silencios de los audios y que no queden baches. Pull Tag para condicionar la parte de metadatos de los archivos de audio, que esto también es importante, ya que, bueno, cuando se transmite una información, por ejemplo, del audio que está sonando, lo que se toma en cuenta normalmente, depende del automatizador, es el metadato, no el nombre del archivo. Entonces, es importante que estén los metadatos bien. Incluso, en el caso de Rivendell, cuando creamos reglas de emisión, tenemos que tener esto bien acomodado, porque es lo que toma en cuenta. Si le decimos, por ejemplo, que no repita un artista en determinado tiempo, lo que va a tomar en cuenta es el metadato. Algunas otras herramientas, como Audio Recorder, que permite hacer grabaciones testigos de lo que se emite en la radio. En algunos países a la radio les piden, bueno, que les pueden pedir que les den la emisión de tal día de la radio. Entonces, con Audio Recorder se pueden programar por horas las grabaciones testigo de la radio. Y también sirve para grabar, por ejemplo, una charla como esta a través de Jitsi, ya que permite grabar de forma bidireccional, graba tanto lo que está sonando por la PC, o sea, nuestros interlocutores, como lo que nosotros decimos por el micrófono. Entonces también es una herramienta bastante útil. Bueno, hay algunas más, te dejo ahí, Jonah, que nos cuentes un poquito más las que quedan. Bueno, cómo no, Pablo, eso es justamente en cuanto a todo lo que hace el funcionamiento de radio, ¿verdad? Después hay algunas herramientas más que justamente hacen al trabajo cotidiano, ¿no? Algunos hemos desarrollado algunos scripts, ¿sí? Nosotros le pusimos el nombre de script Ethertix, pero que en realidad son una serie, justamente como por ejemplo limpiar la caché de la RAM. Agregamos un script para un test de velocidad de nuestra conexión a internet. Otro más, hablando, o por lo menos la asistencia técnica remota, para la asistencia justamente de algún equipo que tenga algún problema. Eso es una manera de ayuda al trabajo en radio, o por lo menos al trabajo en la computadora, ¿verdad? Agregamos el Etcher, que es un programa para crear archivos ISO en alguna USB o en algún disco extraíble de forma fácil y rápida. Y además, estas nuevas versiones, a partir de la 8.1, trae incluida el Parlatype, que es una utilidad de transcripción muy, muy útil para muchos compañeros y compañeras que necesitan transcribir sus audios a texto, ¿verdad? Después, en cuanto a internet, tenemos iSCAT como navegador predeterminado, y que viene a estar instalado en la distro justamente gracias a la adición de los repositorios de la distro Triskel, ¿verdad? Aparece en Firefox y reaparecen, en realidad, porque lo habíamos quitado, Firefox y Thunderbird, en lugar de IceWhistle y IceDob. Es decir, IceWhistle fue retirado como navegador, se lo colocó a Firefox, y IceDob fue retirado como lector de correo y volvimos a poner Thunderbird, justamente gracias al acuerdo que se llevó entre las comunidades de Mozilla y de Debian, ¿verdad? Como nos interesa, como muchos de nosotros somos radialistas y de alguna manera hacemos algunas armas en cuanto a podcast, y creemos lo importante que es la distribución de contenidos mediante RSS, agregamos Gpoder y Liferea como lectores de RSS multimedia. Gpoder, justamente, lector RSS multimedia, Liferea más que nada para RSS en texto. Los clientes de Nextcloud, ¿sí? Los clientes de servidor de Nextcloud, donde podemos tener de alguna manera nuestra propia nube, es decir, ya que está tan de moda la palabra nube, y un cliente Mumble para conferencias a través de VoIP, ¿verdad? Y como nosotros también en la comunidad, detrás del desarrollo de Ethertix, GNU Linux y la comunidad de radios comunitarias y software libre, tenemos de alguna manera también una de las banderas importantes en la seguridad y la privacidad de las comunicaciones, una lucha muy importante que estamos dando, y que no somos los únicos, sino que hay muchos colectivos y que están en esto. También hemos incluido varias herramientas que hacen a la seguridad y la privacidad de los compañeros y las compañeras que utilizan la distribución, ¿verdad? Como por ejemplo, traemos ya predeterminado, preinstalado el navegador Tor, el Qtox, un mensajero multimedia que utiliza las veces de la red Tor. Compilamos los dos paquetes, el de 32 y el de 64 bits. El Gajin como mensajero multiprotocolo con soporte OTR y OMEMO, justamente para usar en redes Haber XMPP, para de alguna manera también alentar el uso de esas redes de mensajería. Bitmax también lo incluimos en esta versión, que es una aplicación para hacer las comunicaciones cifradas más fáciles, es a la vez para montar una VPN, ¿verdad? Keepass y CryptKeeper para Keepass, en realidad, es un llavero de contraseñas, y CryptKeeper es para gestionar los directorios cifrados de nuestras computadoras. Después algunas herramientas para los rootkit, rkhunter y chkrootkit, herramientas digo para los que se conocen como virus, ¿sí? de los sistemas GNU. Una herramienta para manipular metadatos trae instalado, que es MAT, y algunas herramientas para el backup de archivos, ¿verdad? Así que son algunas de las herramientas, son, si mal no me equivoco, más de 2.000 paquetes los que trae preinstalado, así que no vamos, para no hacerlo muy, muy largo, no vamos a nombrar los 2.000 paquetes que trae, los programas que trae, sino que hemos nombrado algunos, los fundamentales para radio, algunos para internet y otro paquete de programas para lo que tiene que ver con la seguridad y la privacidad, ¿no? Así que, bueno, eso es EtherTix. Es una distribución pensada, como verán, como recién Pablo leía las programas que trae para radio y yo leí algunos otros más, es una utilidad, es un programa, es una distribución pensada para trabajar en entornos de comunicación, ¿verdad? Así que, bueno, eso es EtherTix, y si les parece ahora, compañeros, digo, en lo que queda, creo que quedan 10 minutos, poquito más, poquito menos, contarles un poquito de la comunidad de radios comunitaria y software libre, cómo se genera, qué es, justamente, qué es la comunidad en sí detrás del desarrollo de EtherTix. No sé si alguno de mis compañeros, tanto Pablo como Clarita, quieren agregar algo, o alguno de los compañeros ahí en el que nos está escuchando por el chat quiere hacer alguna preguntita. Bueno, pues simplemente agregar a lo que dice Jonah, que la red de radios comunitarias y software libre siempre está pendiente de cómo mejorar esta GET, ¿no? Entonces, hay una lista de correo de primero, bueno, la red es como, se ha pensado como un espacio de capacitación y desarrollo, no solamente de GET, sino de muchas otras iniciativas y lo que queremos es fortalecer este trabajo de las radios comunitarias, ¿no? Este es el principal objetivo y por eso una vez al año se comenzó a hacer como encuentros de la red en donde se hablaba de toda esta filosofía, del trabajo que hay detrás del software libre, y se comenzó a socializar un poco EtherTix y algunas otras herramientas para la radiodifusión, y ha ido tomando fuerza. La primera fue en Bolivia, la segunda en Ecuador, y la tercera, posiblemente el tercer encuentro será en México, ¿no? Entonces, lo que queremos es seguir fortaleciendo el trabajo de la red. ¿Y cómo se puede ser parte de esta gran red de radios comunitarias y software libre? Pues simplemente participando, debatiendo, escribiéndonos a la lista de correo, en donde la gente comparte sus experiencias, da sus recomendaciones, si tiene algún problema con GET, pues lo comenta ahí. Es una gran comunidad muy, muy activa que todo el tiempo, no solamente la gente que está detrás del desarrollo de GET, como puede ser Javier, están apoyando, sino que hay mucha gente que si tienen algún problema, pues les puede orientar, y no solamente en una parte del mundo, sino en varios países que están brindando soporte, ¿no? Entonces creo que esta es la riqueza del software libre, de compartir conocimiento y de seguir creciendo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario más. Pablo, si tienes alguna experiencia que compartir. Sí, yo lo que le quería comentar a la gente que puede estar escuchando y que no está dentro del mundo del software libre, es que en el tema radial se puede hacer radio perfectamente con software libre, de cualquier tipo, ¿no? Nosotros como comunidad estamos enfocados a la parte de las radios alternativas o comunitarias, pero también las radios comerciales pueden trabajar con software libre perfectamente. Yo como operador de radio implementé en una radio comercial aquí, bastante grande, implementé Rivendell para trabajar en la radio y no hubo absolutamente ningún problema. Incluso en esa radio había algunos operadores y había otros programas que se hacían en lo que se llama cabina caliente, que es que los mismos productores se operan, ¿verdad? Y no tuvieron absolutamente ningún problema en adaptarse a Rivendell para el uso diario. O sea, aquello de que no se puede utilizar software libre para una radio es una tontería realmente. Se puede hacer radio de cualquier tipo, tanto profesional como comunitarias. Aunque a mí no me gusta el hecho de decir que una radio por ser comunitaria no puede ser profesional. Es más, debería estar enfocada a ser mejor que las otras radios, ya que es más difícil para ellas llegar a la gente, ¿verdad? Pero bueno, es eso. O sea, si se puede trabajar perfectamente con software libre en el tema radial. Y bueno, esperamos alguna preguntita y si no, vamos dejando por acá. Porque ya... También comentarles y adicionarles que no solamente se puede hacer radio con software libre, sino se puede hacer comunicación con software libre. Muchas veces... no sé si por ignorancia o por qué, se dice, bueno, pues no, es que como yo trabajo con, yo soy periodista, yo no puedo trabajar con software libre, yo necesito software privativo, y no es así. Hay grandes avances en la parte del diseño, incluso en el video se está avanzando mucho, todavía, por ejemplo, están herramientas como Cadenlive, como Cinelerra, que son herramientas poderosísimas para el trabajo de los comunicadores. Entonces, no hay excusas si alguien quiere decir, bueno, pues soy comunicador y, bueno, pues porque soy comunicador trabajo en software privativo, ¿no? Si la radio puede, ¿por qué no va a poder a otros espacios, ¿no? Yo creo que, sobre todo los comunicadores, y en esto, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que decía un hacker en una exposición. Decía él, bueno, pues si ustedes van por la calle y ven a alguien, ven una inyección en la calle, no van a coger y se la van a inyectar. No, tampoco van a dejar que una enfermera no cambie la inyección para sacarle sangre. Así es como que tampoco... un periodista debería poner en riesgo la seguridad de sus fuentes utilizando software privativo. Es muy riesgoso utilizar software privativo, utilizar herramientas privativas que no se sabe cómo están hechas, que no se sabe en dónde estoy respaldando mi información, y utilizar este tipo de software para manejar información sensible. Entonces, por eso nosotros no solamente desde la radio apostamos porque se democratice el conocimiento, sino desde todo el sector de la comunicación debería comenzarse a utilizar software libre. Esa sería una última recomendación que yo daría para toda la gente que nos está escuchando, que investigue más, que se ponga a pensar qué implica el uso de software libre en el campo como la comunicación, ¿no? No solamente en la radio, sino en la comunicación en general. Y que comencemos a democratizar este campo, porque ya es hora que dejemos de depender de software privativo. Bueno, Jonah, parece que no hay preguntas por lo que veo, así que dale, si querés vamos despidiendo ya y dejar a los otros compañeros que vienen. Bueno, entonces esperamos que les haya gustado, por lo menos se haya... Nuestro objetivo era simplemente compartir con ustedes la forma de trabajo y lo que es Ethertix y la comunidad de la red de radios comunitarias y software libre que hay justamente detrás de todo el desarrollo de esta distro. Espero que, bueno, puedan descargarla, a ver si pueden testearlos. Esperamos ahí dando vueltas, consultando por la lista de correos. Si pueden dar una mano también en el desarrollo de la distro, son bienvenidos. Nosotros somos gente de comunicación, el palo técnico no lo tenemos muy claro, nos vamos dando maña justamente por la ética hacker nada más, amén de que tenemos varios técnicos importantes, no los quiero dejar de nombrar, Javier Obregón, Charles Escobar, Alex, el compañero de Ecuador, también agradecerle a la compañera Maca, a la compañera Maca, a la compañera Natalie, me acuerdo ahora del compañero Luis de Bolivia. Bueno, sería injusto empezar a nombrar a todos, pero que, bueno, Santiago, me estoy olvidando, Santiago, el compañero Santiago García Gago de España. Bueno, y todos los compañeros y compañeras que de alguna manera colaboran, que forman parte de la comunidad y que hacen que esta distribución siga caminando pasito a paso. A los compañeros de la maratón que nos hayan invitado, les queremos agradecer enormemente. Y bueno, quedamos en contacto siempre para poder seguir caminando juntos este camino de liberar las tecnologías, de hacerlas más accesibles a las personas. Y justamente nos encontraremos al final del camino cuando, bueno, hayamos liberado las tecnologías justamente. Muchas gracias a todos por escucharnos y les agradecemos nuevamente por habernos invitado. Pues gracias a ustedes. La verdad es que he intentado hacer un listado de todas las aplicaciones porque hay muchas que en lo personal y después para proyectos de este maratón linuxero nos apetece conocer, y ya sabemos que esta distribución, Etertix GNU Linux, está orientada para facilitar a todos la posibilidad de, como dijo Clara Roballo, muy sencilla, de tener la oportunidad de liberar, de liberar, no como una obligación, pero sí como una consecuencia al conocer toda la filosofía del software libre. Agradecerles a los tres, a Jonathan, a Clara y a Pablo, el haber estado aquí, el haber compartido. La verdad es para quitarse el sombrero toda esta distribución que llevan adelante y que posibilitan que cualquier proyecto de radio se pueda hacer de forma libre. Un abrazo a los tres. Y nada, y seguimos aquí en este directo, que acabamos de terminar la segunda hora, como bien han oído, en este Etertix GNU Linux, esa distro 100% libre orientada al trabajo diario de medios de comunitarios y alternativos, y que por lo tanto incluye de manera predeterminada diferentes herramientas que ya han oído bien toda la diversidad que tienen para facilitarlo. Sobre el trabajo radial como editores de audio, hemos oído muy bien de parte de Pablo automatizadores, reproductores, y siempre con esa premisa bien clara, que sean programas compatibles con la mirada de libertad propuesta por la Free Software Foundation. Pues un abrazo, compañeros, nos veremos pronto, porque seguro que coincidiremos en otro de estos directos. Un abrazo a los tres y a todo el equipo de esa forma de radios comunitarias y software libre.